no, yo quiero que el pedir me ayude, así que vamos a hablar los dos juntos. Claro, porque primero muy buenas tardes y nada, y bueno, buenos días, yo me puedo tratar de acordarme. Tampoco. Y en principio, nada, agradecerles este gesto de optimismo y de esperanza al ingresar a la facultad de periodismo, sabiendo que en este momento, por ejemplo, la gente que les está dando la bienvenida somos los tipos que no tenemos trabajo como periodistas, a pesar de tener trayectorias, que de yo, Jorge, sobre todo mucho más que yo. Pero bueno, dale, porque se quedó. Bueno, yo lo que en realidad quería era plantear esto de esto que, digamos, nuestra historia reciente confirma todo lo que acaba de decir Ottaviano, creo, y que tiene que ver con que. La disputa, esto que hablaba Cintia sobre la disputa de sentido, cuando uno entra a ser un comunicador social, tiene que necesariamente, no necesariamente, porque ustedes pueden convertirse en gente muy muy acomodaticia, o a lo mejor no, gente muy sensata y tener trabajo toda la vida en medios muy sensatos. No voy a hacer nombre, pero ahí es un camino sencillo ese, ese periodista que está en el medio de las cosas, que busca no apasionarse ni por una cosa ni por la otra, no estar muy en contra de los patrones, pero tampoco estar muy en contra de los trabajadores, tampoco a favor de los trabajadores, a veces un poco más a favor de los patrones, y entonces ahí se hace más fácil. Pero la otra es disputar con la gente que con el capital concentrado, con la gente que quiere manejar el mundo, los agentes corporativos. Y bueno, y ahí es cuando arrancan los problemas, porque uno a veces cree que el capital tiene una lógica que en realidad no tiene. Digo esto porque con Jorge Herrín dos veces, ahí iba, tuvimos programas de radio muy exitosos. Si quieren, pónganle conejitos, se agarran. Sí, exitosos, estábamos segundos, teníamos mucho rating. Y uno y cualquiera pensaría, bueno, son esos programas, el capital los va a cuidar porque son negocios. Pero el capital no cuida. Cuando uno en realidad le está disputando el poder de capital. Y por eso dos meses, luego de tener programas exitosos, fuimos echados. Claro, digamos, el capital, la idea de que solo busca la ganancia o que predominantemente busca la ganancia, tiene que ser puesta en cuestión. Hay un término que se llama posición dominante, que es que un grupo económico que está liderando un mercado puede elegir en determinado momento perder. Esto habla Michal Kalecki, yo no lo conozco en profundidad. Puede elegir en determinado momento perder parte de su rentabilidad con tal de ahogar la competencia y pone por delante de la ganancia la posición dominante, que al futuro le va a traer, por supuesto, grandes ganancias. Pero sí, porque ahí fundamentalmente el dinero trae el poder, el dominio, ¿no? El dominio trae el dinero, con lo cual el capital que quiere dominar. Después va a ganar plata. Claro, quiero decir, no, porque si uno piensa que todo lo hace por la plata, ponele, no nos tendría que haber echado a Radio Mitre, porque después a los dos meses la radio estaba cuarta. Pusieron otro personaje a cubrir nuestro horario y estaba cuarta. Hicieron un mal negocio. De hecho, lo echaron a quien nos echó, a Yoka, al gerente general, por esa mala elección. Pero después se recomponen ellos. Lo principal para ellos era que en la estrategia de maniento de ese momento, que era irle ahora sí con los botines de punta al kirchnerismo a partir de la presidencia de Cristina, no podíamos estar nosotros, nuestras voces ahí incomodadas. Hay que decir también que la culpa la tuvo el pedir porque él dijo que iba a votar a Cristina y entonces nos echaron. Lateral, pero que está conectado con este que tiene que ver con volver a La Plata es muy especial para mí, porque yo hace pilas de años, pero pilas, ¿eh? Una vez y media en la vida de ustedes, en promedio, yo estaba a cargo de publicaciones de la empresa petroquímica Mosconi, que está acá cerca, pero que dejó de ser una empresa autónoma, en ese momento lo era, dependiente del YPF y Fabricaciones Militares, y venía semanalmente a La Plata, con mucho placer, porque me encanta esta ciudad. Y a la revista hice un aprendizaje extraordinario, el papel del Estado. Estaba gerenciada por gente que quería mantenerse en la tradición de Mosconi y Savio. Mosconi, el que desarrolló el YPF, Savio, el que hizo la primera colada de acero en la Argentina, proyectos de autonomía y soberanía económica que se seguía en ese momento cuando Martínez de Hoz era el ministro, superministro de Economía. Entonces nosotros en el tema de química Mosconi escribíamos todo el tiempo defendiendo el papel del Estado. Ahí aprendí tocazo sobre qué tiene que hacer un Estado en una sociedad. Y además aprendí a querer mucho la ciudad de La Plata, venía con mis chicos al Museo de Ciencias Naturales, a la zona del Hípico, al bosque, al zoológico. Bueno, le puse un título a mi charlita, no sé si da para que lo... Si está bueno, sí. ¿Quieren convertir las redes en rejas? Como algunos de ustedes saben, tuve una experiencia reciente un poco traumática en las redes cuando me dijeron públicamente: Jorge, revisamos tu Twitter. Esto me hizo pensar un poco en el tema. Las redes sociales han ampliado los límites de la democracia y un luminoso ejemplo de eso son las muchas convocatorias de la militancia espontánea, no partidaria, que se juntan en las plazas, y que es el fenómeno más llamativo. Hablo de los muchos grupos que mantienen vivo una militancia cuando las otras militancias no están invisibles. La de la dirigencia política está en veremos. No son una militancia ciudadana que se opone a la de los partidos, pero suma maravillosamente en un momento de tantos silencios. Pero justamente porque las redes son un instrumento de esta expresión democrática, desde el gobierno se quiere convertir a las redes en rejas. Lo que nos pasó al grupo de periodistas despedidos de Radio Nacional, y a mí en particular cuando me dijo que me revisaba mi Twitter, es una muestra de un gobierno que confecciona listas negras y se propuso ejercer una policía mediática para espiar y perseguir a los más críticos del macrismo. No solo a los más críticos, sino a otros de sus blancos predilectos, que son los empleados públicos, en particular los contratados en la última década. Los medios no se lo recuerdan, pero fíjense, hace apenas un año y medio, la Corte Suprema produjo un fallo ejemplar. Condenaba como un delito federal lo que hacía un ex marido espiando el Facebook de su mujer. Concretamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que es un delito federal revisar conversaciones ajenas a través de las redes sociales, celular o mails. Dijo la Corte que quien lo hace puede llegar a ser condenado con prisión de entre 15 días y 6 meses, lo que es cierto, lo hace encarcelable, aunque puede extenderse un año si se prueba que el autor le da difusión al contenido a través de un tercero. En España es más dura la ley en ese sentido, puede ser hasta 4 años de prisión. Alguien puede decirme: si vos abrís una cuenta de Twitter o Facebook, estás abriendo una comunicación, te pones voluntariamente a la vista de muchos. Es cierto, el delito se refiere a la intrusión en los mensajes privados que tienen esas cuentas. ¿Y por qué para la Corte es un delito? Porque las cuentas de correo electrónico y de Facebook, e imagino que se extienda a los Twitter, constituyen una comunicación electrónica o dato informático de acceso restringido. De hecho, las reglas de Twitter y Facebook permiten al titular de la cuenta bloquear a aquellos con quienes no desea mantener el contacto. Me paso bloqueando trolls e insultos de a decenas. Me han tirado las peores puteadas a partir de esa exposición que me dio la directora nueva de Radio Nacional. Es decir, nadie está imposibilitado de acceder a mi cuenta, ¿no? A menos que yo soberanamente no quiera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre acceder y te revisamos los Twitter, Jorge? No soy un especialista, pero la diferencia consiste en que ingresar a mi cuenta para espiarme con el propósito de echarme de un trabajo o acosarme o ejercer algún tipo de perjuicio sobre mí Eso no es revisar mi Twitter, eso es delito o acto prohibido. Fede, censura, censura. Una herramienta llamada Recover Messages permite hacer dos cosas: recuperar los mensajes borrados y troyanizar el WhatsApp en una pareja y después seguir de todas las conversaciones por WhatsApp. Ese es el efecto que se imaginó ya un poco. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció que gobiernos en todos los continentes están ocultando el uso creciente de compañías privadas para espiar las vidas digitales de sus ciudadanos. Sabemos lo que hace el gobierno norteamericano con Google, Facebook y todos los grandes servidores, y lo mismo los gobiernos de las potencias europeas. Y 7 meses antes, el 20 de noviembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas habló sobre el derecho a la privacidad en la era digital. ¿Qué dijo? Exhorta a todos los estados a que A. respeten y protejan el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las comunicaciones digitales. Adopten medidas para poner fin a las violaciones de esos derechos y creen las condiciones necesarias para impedirlas, como cerciorarse de que la legislación nacional, la de cada país pertinente, se ajuste a sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. No sé si el gobierno macrista emplea alguno, el Keylogger, el otro de WhatsApp, los troyanos, pero no dudo de que pesquisa y espía a quienes caracteriza como militantes, empleados públicos, despedibles, o tontos como yo, o como Barra, que decimos en los micrófonos que su proyecto es una vuelta a los 90 con un peligroso componente autoritario y policial. Cuando la directora Radio Nacional dijo suelta de cuerpo que me revisaron en Twitter, estaba mostrando que para este gobierno también pesquisar o espiar a la gente que consideran indeseable. O sea que no es consciente de una grave falla ética, no lo asume como grave, lo puede decir porque cree que está bien. Y es así porque sabemos que varios ministerios pesquisan a los empleados en las redes. Y lo que están haciendo forma parte de una aberrante cultura empresaria en la que es común espiar a sus empleados con la idea de controlarlos y disciplinarlos, porque están convencidos de que las personas que trabajan con ellos son como los muebles, son su propiedad. Y la anécdota concreta es que yo le había enviado un mensaje de Twitter unos días antes que ella calificó de agresivo. Resulta que ella había hablado por la radio diciendo que a los despedidos no tenían obligación de notificarlo porque era el contrato vencido. Entonces le envié un mensaje pidiéndole que se pusiera en mi lugar. Decía, ¿qué tal si cuando trabajabas en Clarín, los dos coincidimos en una época trabajando en Clarín, te despedían y no te notificaban? Contrato vencido, joda, trabajo hace 8 años en Radio Nacional. ¿Ustedes ven algo de agresivo en ese mensaje que ella calificó de agresivo? Y es evidente que mostró ese mensaje a otro funcionario del equipo del pluralista Lombardi, la revisamos en Twitter. Pero aún en el caso de que hubiera sido agresivo, supongamos que alguien dice, no, muy agresivo, pusiste la palabra joda. ¿Qué eso justifica dejar sin trabajo un mensaje de Twitter? Esta gente está a cargo de los medios de comunicación, instrumentos de la democracia, y tienen una grave desviación como policías mediáticas y como autoritarios y responsables de listas negras. Y veo esa desviación en línea con el pensamiento de su jefe, el gran hermano Mauricio Macri. Bueno, el atropello contra la ley de medios, contra sus instituciones y contra un grupo de periodistas de la radio pública muestra una derecha paranoica y autoritaria. Quiero creer que los 33 años de democracia y la década de ampliación de derechos que hemos vivido nos han preparado para ponerle freno a este gobierno desbocado. ¿Cuánta tarea hay por delante? Gracias. Tiene el libro de texto donde explica cómo se hace la entrevista, las entrevistas, cómo se hace todo bien en el periodismo. Y Cintia Ottaviano, que quizá no la conozca, que es la defensora del público, es la persona encargada de que, digamos, de defendernos a nosotros cuando no somos públicos de las cualquier cosa que ocurre en los medios concentrados, donde el análisis puede tocar con un palito. Bueno, Ottaviano, en enero, por ejemplo, ¿no? Sin ayuda de nadie, solita ella se fue a Washington, a la OEA, a llevar las denuncias por los atropellos institucionales que estaba realizando y que sigue realizando, va a tener que devolver todos los días a Washington, a la OEA, para que allí conozca qué está ocurriendo en nuestro país con las violaciones de nuestros derechos. Así que también es un orgullo estar al lado de ella, que no se lo digas a nadie. Porque no creo en Spider-Man y en Nuclear Area. Fui con las más de cientos de denuncias de las organizaciones de la sociedad civil, de las universidades y de todo el país que le quieren poner un freno a los DNU, y también con la fuerza, el coraje, la decisión y las acciones de quienes están desaparecidos en Argentina. Con nuestro invitado, a quien le damos profundamente las gracias por compartir católica, así que los sumamos a sumarse a defender esta ley de la democracia. Así que abrimos la ronda de preguntas. Hola. Bueno, yo soy Paula, soy ingresante acá en la facultad, soy hija de desaparecidos, así que es un honor poder venir y estar en este lugar y que escucharlos a ustedes es un honor muy grande. Pero mi pregunta tiene que ver con esto de, según el nuevo protocolo de seguridad de la justicia pública, ¿ustedes están de acuerdo con lo que sacó Redcom sobre que es un ataque a la libertad de expresión? ¿Qué tal? Muy bienvenida entonces. La Defensoría del Público no se expresó públicamente al respecto. Hemos escuchado, por supuesto, las críticas y desde ya que allí hay una crítica todavía superior. Es decir, lo que venimos viendo, y esto lo digo como siempre también, independientemente del rol de defensora. Una de las preocupaciones cuando fuimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era el contexto en el que se estaban dando estos decretos de necesidad y urgencia, que vale la pena decir que no son decretos de la necesidad y la urgencia de las audiencias, que tienen muchas, sino de la necesidad y la urgencia de las corporaciones y la comunicación concentrada, ¿no? Pero la realidad tenía que ver con que se está dando un fenómeno de policialización muy concreto, de vulneraciones de los derechos que creíamos que ya estaban establecidos, como por ejemplo transitar libremente por la calle sin que nos estén pidiendo el documento, o que por la portación de cara o porque la portación de ropa o bicicleta haya allí una sospecha de delito. Se están vulnerando distintos derechos humanos cuando, por ejemplo, hasta Amnistía Internacional solicita la liberación de Emiliano Sala, porque se comprende que a una persona obviamente se le detiene una vez que hay elementos para constituirse en delito, sino al revés. No se detiene a una persona y después se le empiezan a buscar cuáles son los delitos que pudo haber recibido. La preocupación tenía que ver entonces también con que otra de las realidades que estamos viviendo en Argentina es que, por ejemplo, se determinó el retiro de aviones en los casos de narcotráfico por decretos de necesidad y urgencia. Entonces, lo que está ocurriendo es un claro avasallamiento del Poder Ejecutivo hacia el resto de los poderes, y eso obviamente lesiona la división de poderes, uno de los principios fundamentales de la democracia. Y entonces, en todo este gran contexto de criminalización de la protesta, que también hemos visto, cuando por ejemplo una murga de la 1114 termina siendo baleada, y esto hay que decirlo, ningún pibe nace chorro, ningún pibe tiene que ser baleado. De pibe no tiene que haber balas, tiene que haber tiza, tiene que haber leche y tiene que haber fuego. No puede haber balas. Sin embargo, en el siglo XXI, y después de más de 30 años de la recuperación democrática, vuelve a pasar aquello que lamentablemente algunos ya vivimos. Y por eso es fundamental que tengan presente que hay que tener reflejos a esto que está ocurriendo. Y es en ese contexto de persecución ideológica, de persecución sindical que también vivimos, que lo vivimos desde las empresas, entre comillas, o desde esa comunicación con gestión privada, y ahora se está viviendo en el Estado, como también vivimos desde el Estado, se da este protocolo que habría que preguntarse seguridad a quién o a quiénes, y establecer un borradito para limitar la posibilidad de acceder a la información, claramente es preocupante. Y en la lectura general debería entonces comprenderse que ese borradito lo que está buscando es acorralar las coberturas, las perspectivas, las miradas y el poder visibilizar lo que estamos viendo, que es la criminalización de la protesta. Agregaría una cosa, me preocupa que esto que está apareciendo, el protocolo de seguridad, si uno lo asocia a la propuesta del candidato que perdió, uno de los candidatos que perdió, de Sergio Massa, que no obstante obtuvo 5 millones de votos, Sergio Massa había planteado también una propuesta de endurecer las condiciones de la represión, de entrar a las villas para buscar a los narcos, de impedir los piquetes. Es decir, dos de los candidatos, y como Massa, nada menos que tuvo 5 millones de votos, están planteando como si fuera el protocolo de seguridad antes de que se aplicara, proponiendo endurecer las condiciones, aumentar la represión, impedir. Entonces me preocupa el contrato que hay con gran parte del electorado para aplicar semejantes aberraciones. Me preocupa cómo han encontrado en la sociedad, porque Massa es un tipo que se seguía a hacer por las encuestas. Entonces, si él ve que la gente quiere que endurezca la represión, que habla del narco, qué sé yo, este tipo lo va a hacer más allá de que tiene una ideología que lo lleva a eso. Entonces, me preocupa ese contrato que percibo en gran parte de la sociedad, que dice el antropólogo Alejandro Grimson, dice que hay un silencio cómplice de la clase media para que ejecuten la represión. Me preocupa ese contrato. Bueno, mi pregunta, más que nada, muchos somos nuevos en la facultad y estamos medio perdidos con este concepto que llaman ustedes. Yo en la escuela estoy un poco de ley de reyes, más o menos un aliento, pero quisiera que se me cambien estos conceptos que voy a decir ahora, ¿no? El DNU es uno, el DNU, el ARS, SAR, el DDA. SAR, DDA. Ah, SAR es una cosa que buena. El CDA, el BACUA. El LSCA. Utilizar ese estatuto para modificar legislación vigente, porque para eso tenemos el Congreso de la Nación Argentina. Y no nos olvidemos que es la dictadura cívico-militar, la primera que medida que tomó cerrar el Congreso, justamente. Entonces, por analogía, piensen cuáles son las decisiones de un presidente cuando no convoca sesiones extraordinarias o a la prórroga de la sesión ordinaria, como podría haber ocurrido, y entre Navidades y Nochebuenas decide hacer decretos de necesidad y urgencia. Además de entonces poder criticar ese instituto, que ahí te invito a leer la resolución número 21 de la Defensoría del Público, donde se hace todo un análisis jurídico con respecto, y no le tengan miedo, entrele, y aunque en la parte jurídica le cueste un poco, acostúmbrense también, porque otra de las batallas que hay que dar es con el poder judicial, no con la justicia, que es un valor, sino con ese poder judicial que permanentemente nos expulsa con terminologías complejas. Sospechen siempre que haya terminología compleja, y si lo ven en la resolución de la ley, me chifla, porque la intención es que todos permanentemente podamos acceder y socializar el conocimiento que está fundamental. Así que luego de hacer una crítica entonces de por qué no son decretos ni de necesidad ni de urgencia, lo que hacemos es analizar el alcance del decreto de necesidad de urgencia número 13, que fue el que modificó la ley de ministerios, que fue entonces el que modificó la primera gran estructura donde va la autoridad de obligación, y después hacemos una lectura del decreto que intervino a la autoridad de aplicación, la AFTA, y el decreto de necesidad de urgencia número 267, que es el que modifica la ley de servicios de comunicación audiovisual. Lo que hay que tener claro entonces, si ahí en la resolución, si la lees, está en negrita y en título, cosa que sea fácil entrarle. Como cada artículo que deroga explica qué alcance tenía y qué alcance tiene el nuevo artículo que impone con el decreto de necesidad de urgencia. Y esos artículos entonces tienen que ver con que le quita el límite a esa comunicación concentrada. ¿De qué manera? Las licencias eran intransferibles, en ese sentido se podían comprar y vender como si fuera mercancía, porque si pudieran comprar y vender como si fuera mercancía, el que tiene el dinero, pues va a la compra y se acerca uno. No, hay un derecho humano de por medio, por supuesto que las audiencias tenemos derecho a conocer quiénes son los licenciatarios y qué intereses tienen. Es fundamental transparentar esos intereses para que tengamos mayor acceso de análisis a las líneas editoriales. Ah, que dije que es una licencia. Bueno, en la Argentina, como en el mundo, existe lo que llamamos el espectro radioeléctrico, que es el espectro que utilizamos para poder hacer transmisiones de radio y de televisión. Como consideramos que ese espectro es de todos, algunos consideran que es patrimonio de la humanidad, lo que hacemos es, en determinadas condiciones, cumpliendo con determinadas obligaciones y objetivos, otorgar una licencia de explotación, un permiso de explotación. Eso quiere decir, una vez más, que esto es el derecho humano, que no se trata de propiedad privada, que si en todo caso tenemos que pensar en ese término de propiedad, pensemos en un patrimonio social y colectivo. Entonces, no son los dueños de los medios, son apenas los licenciatarios los que coincidimos que en esas condiciones de obligación y objetivos tienen que cumplir y exteriorizar por esas licencias de radio y televisión el derecho humano a la comunicación. Bueno, para eso estamos acá. Entonces, la vida de la democracia, las democracias respiran por eso el derecho humano a la comunicación. Y que si ese derecho humano a la comunicación en realidad es un privilegio de unos pocos, bueno, nos discriminarán porque no somos rubios, de ojitos claros y delgados, y sí, porque la realidad es que si no tenés determinada pertenencia social y económica, parece que no tuvieras bueno los servicios de comunicación audiovisual. Si no vivís en la capital, parece que no pudiéramos tener derecho, si vivo en Formosa, a la realidad que pasa. Es cierto que ha habido un porteriocentrismo tan alto en los medios de comunicación, un unitarismo mediático tan profundo, que todavía hoy te levantás en Formosa y te enterás más de lo que pasa alrededor del obelisco, ¿no? Sí, bueno, les pasará también acá de la ciudad de La Plata. Se enteran por ahí más cosas de las que pasan en la capital, de las que pasan en tu pueblo de barrio. ¿Qué hay? Más que Platense. Bueno, por eso es tan importante. Antes, cuando yo les hablaba del cable, hay algo que se llama las reglas del transporte del cable. La verdad es que se dice más cable rules, que rules es regla. El cable es ese transporte y las obligaciones de transporte en el cable. ¿Qué tiene que ver con esto? Vos podés hacer una señal, pero la verdad es que el poder de penetración del cable, primero, la televisión tiene un poder de penetración en la Argentina del 98%. Esto para los debates de todo lo que importa son las redes sociales, ya no importan las licencias de radio y televisión, que es algo que se escucha mucho. En la Argentina, de acuerdo con la última investigación que se hizo sobre acceso a los bienes culturales por parte del Ministerio, en su momento lo hicieron Cultura, Secretaría de Cultura y algunas universidades, el 98% tiene televisión. De ese 98%, más del 70% lo utiliza para informarse. En cambio, en la Argentina, acceso a Internet tiene casi el 65%, 98% a 65%. Y la mitad de los que tienen acceso a Internet, ya sea en su casa o en el trabajo, lo utilizan para redes sociales, para Facebookear y todos los verbos nuevos que tenemos ahí, WhatsAppear, Facebookear. ¿Vos lo dejás, hijo? Entonces, claro que la disputa de sentidos todavía va sobre la radio y la televisión antes que sobre esa cuestión tan inorgánica que tenemos en las redes y demás, a pesar de que nos han hecho creer, y esto es otro tema de debate, que la verdadera democratización de la comunicación pasa porque yo pueda poner un Twitter o un WhatsApp o que porque pueda poner no sé qué cosa en un muro. Bueno, no importa, es otro tipo de debate que veremos en otro momento. Lo siento entonces, sí señor. Con respecto a la ley del papel, ¿qué dicen que...? O sea, la ley de radio difusión está mal, o sea, no está muy orientado a lo que sería lo del papel, ¿no? Se dejó mucho de lado eso. Yo hablo más de papel escrito, no audiovisual. En realidad, la ley de la Argentina es de servicios de comunicación audiovisual. Por ende, la gráfica o el papel, como decimos, queda fuera. La realidad del Ecuador ha sido que su ley de comunicación incluye a la gráfica. Bueno, evidentemente este es un debate que todavía no está ni empezado, diría, ni siquiera que no está ni empezado en la Argentina, si debería haber una consideración general del servicio de comunicación, aunque sea de gráfica o de internet. Pero cada vez que se pretende dar esos debates, se levanta la bandera de libertad de expresión, que coincido con lo que decía Bárbara, no hay una defensa verdadera desde los grupos concentrados de la libertad de expresión, sino de la libertad de expresión que tienen. Esa es la que hemos hablado un poco del porcentaje de papel y esas cosas. Con respecto a eso, si podría tocar un poco la ley y ponerla un poco mejor, ¿no? Para dar un poco más de espacio en lo que sean los papeles, en los diarios, todas esas cosas. El rol de los diarios, desde mi punto de vista, es esencial, a pesar de que ya han decretado la muerte del papel y del diario miles de veces, porque es el que pauta la agenda. El verdadero desafío que tienen, desde mi punto de vista, ustedes, como nuevos trabajadores y trabajadoras de la comunicación, es establecer nuevas agendas, a no replicar lo que fueron las agendas históricas, es decir, a construir nuevos criterios periodísticos, nuevas jerarquizaciones periodísticas para poner esa agenda al servicio de los pueblos y no para poner esa agenda al servicio nada más que de los poderosos. Ahí es donde el papel tiene un rol absolutamente trascendente, porque van a ver que muchos programas de radio se hacen con los diarios y de hecho hace un par de años nada más se hacían solo con el diario Clarín. Entonces vos veías la replicación discursiva de esa etapa en el resto de los medios de comunicación. Por eso a la hora de hablar de la comunicación concentrada, no solo hay que hablar de la matriz económica, sino también de la simbólica, que es mucho más difícil de modificar que esa matriz económica. Porque, por ejemplo, podemos fundar una red comunitaria y seguir pautando la agenda con el diario Clarín. ¿No? No, sí, quiero retomar lo que mencionaste recién, de esta mirada porteña, y él recién planteaba esta cosa de un canal de platense, un canal local de cable. Yo le pregunto por qué y cómo el canal de La Plata funciona, está instalado en la calle Fitzroy 1650 de Palermo. O sea, ¿por qué el canal 2 platense? ¿De Palermo, de la ciudad de Buenos Aires? Sí, sí, claro, sí, sí, América. ¿Por qué esa licencia platense? Esa licencia platense se fue para Buenos Aires. ¿De qué manera y cómo se sostiene eso? Y que La Plata sea una ciudad sin un canal de aire propio. Claro, porque es cierto, ¿verdad? Originalmente era el canal de aire. La verdad es que hay una serie de distorsiones muy profundas, por lo que también creemos que América, o incluso Canal 9, Canal 13 o Telefe, son nacionales. Esa es una discusión permanente que tenemos. En realidad no son canales nacionales, son de la ciudad de Buenos Aires y deberían ser considerados como tal y el de La Plata como canal local. La verdad es que lo que hemos visto desde mi punto de vista es la privatización de los espacios públicos y de los espacios en este caso como canales que son locales. Y debería, a esa deuda que hemos tenido en los últimos años, que es el ordenamiento del espectro radioeléctrico. La verdad es que desde la Consejería hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para que se ordene definitivamente. Y tiene que ver entonces con esas posibilidades que igual ocupan las señales, los canales locales y también la TDA, que es otra de las cosas que nos quedaron de la pregunta anterior del compañero, ¿no? Que es fundamental no solo multiplicar, sino volver a tener esos espacios que eran de la sociedad en la que uno vivía y que no terminan con intereses de unos grupos que son los que hoy están manejando el canal con una intención distinta, que es la de la información local. Mi nombre es Augusto, soy ingresante en la universidad y quería decir si me podría dar un panel general sobre el presente y el futuro de la Defensoría del Público, fútbol para todos los canales. El presente y el futuro. Ay, pero es que encima hablo un montón y quiero empezar a resumir para que prometo. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, muy bien dicho, yo ya le pongo un día, no sé si va a ser alguno mío, pero quiero que sepa que lo felicito porque dijo el nombre, sin repetir y sin soplar, como los periodistas, muchos no lo pueden decir. Así que, Defensoría del Público ha sido creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, artículos 19 y 20, así de paso van leyendo un poco la ley. La elección del defensor de las elecciones parlamentarias, en octubre estimo que empezará el proceso de selección del nuevo defensor de las elecciones porque dura 4 años y yo tengo mandato hasta el 14 de noviembre de este año. El presente es muy auspicioso en el sentido que hemos logrado fundar un organismo que tiene un desarrollo territorial importante, no solo es una defensoría de escritorio, sino de territorio. Ya los tengo invitados al congreso que haremos entre el 17 y el 20 de abril, que por primera vez en la historia de las defensorías reunirá a todas las defensorías, defensores y defensoras del mundo. Tienen los defensores y defensoras de los 5 continentes y creo que es muy importante que puedan participar de los debates. El lineamiento de la Argentina como sede justamente es sobre las consecuencias de la comunicación concentrada, así que tendremos allí especialistas como Denis de Morales. Ahí junto a las dos cosas, lecturas. Denis de Morales es un especialista de Brasil que ha publicado libros vinculados con la problemática de la comunicación concentrada en América Latina. Creo que es muy importante que pueda leer algunas de sus publicaciones. Es portugués, por favor. Denis de Morales, ¿no? Así que es muy interesante la tarea que desarrolló la Defensoría en defensa de las audiencias. Sepan que todos pueden reclamar cuando se vulnere la ley. Siempre decimos que nadie reclama un derecho que no conoce, así que lean la ley. Pongan los artículos 1, 2 y 3, donde están los objetivos, y después pasar directamente al 68, 107, que son los que tienen vínculos con los derechos de las audiencias, y por supuesto leer el 40, 45, 65, que son los que desarticulan con respecto, así que el futuro, bueno, yo lo he dicho desde el principio, creo que a diferencia de otras personas que piensan algo distinto, la pérdida de habilidad de las instituciones está absolutamente ligada con las luchas populares, de manera que la apropiación por parte de la ciudadanía comunicacional de la defensoría del público es la base que le va a dar sustento a su futuro. Desde ya que hago todo lo que está a mi alcance, pero ya les he dicho que no creo en individualidad. De manera que sí podemos decir que es una de las defensorías más activas del mundo, con una de las mayores cantidades de reclamos, y eso tiene que ver con que tenemos audiencias muy activas en la Argentina y hay que seguir entonces con ese camino de profundización. Y vinimos a proponer un modelo distinto, vengo a proponer que se quieran, y es cierto, de tener defensorías que sean de la ciudadanía y que construyan ciudadanía comunicacional, y no defensores o defensoras que están quietitos en su despacho esperando a que sea el reclamo. La verdad es que nosotros vamos y acompañamos nuevas radios de pueblos originarios, de comunidades campesinas, barriales, así que todo lo que necesiten, o para fundar una radio, una señal de televisión, para poder debatir sobre la gestión, en fin, la defensoría del público, ahí dice presente. Con respecto al fútbol para todos, hemos logrado revertir una situación de privatización del fútbol, que es patrimonio también de los argentinos, de quienes vivimos en la Argentina, mejor dicho. Así que cualquier retroceso yo les pido que denuncien con la defensoría del público, porque se han hecho cambios, pero que por ahora los partidos están viendo en el resto del país, que es una de las preocupaciones que teníamos, porque no está más en la televisión pública, o se lo han devuelto en un acuerdo ahí que tampoco queda del todo claro cómo fue, a Canal 13, que ha hecho ese institucional que todo vuelve a la normalidad. Para el que lo vio, no sé si ha prestado atención, pero Tevez terminaba diciendo después de contar que el fútbol volvía al 13, vuelve todo a la normalidad. La verdad es que la normalidad de la comunicación concentrada es la anormalidad de los pueblos, así que hay que prestar mucha atención al fútbol para todos. En cuanto a lectura, desde mi punto de vista ineludible, ahí tiene una frase de Rodolfo Walsh, totalmente ineludible Rodolfo Walsh, pero no solo Operación Masacre, ¿Quién mató a Rosendo? Lean también los cuentos, Variaciones en Rojo, vayan un poquito más allá de las producciones que hizo, incluso teatrales, lean la obra completa, me parece que es clave. Les dije a Arturo Jaureche también, absolutamente fundamental cualquier lectura de Jaureche. Creo que Hernández Arregui también es absolutamente fundamental para poder tener lecturas críticas sobre colonización cultural. Scalabrini Ortiz creo que es un autor que debe ser leído también como fundamental en el plano manual de conducción de Juan Domingo Perón, me dice acá. Alguien que me quiera soplar algunas palabras. Bueno, sí, de acá también. mentales. También puede leer a Cisset, por ejemplo, para leer algo distinto, Cisset con Z y vocal final. Cisset, obviamente, toda la obra de Foucault, ¿no? Es absolutamente Foucault, ¿sí? Porque después lo buscan y como que no se encuentran. Que tenía acá su resonancia, porque toda la movida de Nisman acusando a la Argentina de una alianza terrorista con Irán para lavar la imagen del atentado. Ir en contra de Obama, y ahora viene Obama a saludar al presidente de esa coalición del Partido Judicial, del PRO y sus aliados y de los grandes medios que el año pasado operaban en contra de Cristina Fernández y de Obama en ese caso. Son, digo, señales confusas. Algunos entienden que Obama, como va a Cuba, y esto le genera mucha resistencia interna en Estados Unidos, compensa reuniéndose con el derechista Macri en la Argentina. Nada de eso empaña la importancia del acto del 24 de marzo, que debe ser todo lo masivo que puede ser, sobre todo en un momento en que hay un gobierno que amenaza con patear el tema de derechos humanos o querer instalar otra vez la teoría de los dos demonios o cosas parecidas. Pero digo, ¿cómo se mezclan las cosas si Obama el año pasado era como el enemigo de Macri y todos sus aliados de Israel y demás? El Michael Lindman, que trabajaba para los servicios de Israel y de Estados Unidos, ¿no? Y para la derecha norteamericana. Yo te voy a hacer un aporte con una lectura, porque yo cuando leí a Paulo Freire, y me parece fundamental que también puedan leer, y leer este lado, pedagogía del oprimido. Y ahí creo que está toda la respuesta. Yo quería sumar para una pregunta para Jorge, ¿en dónde podemos conseguir el material que nos leíste? Así todos aquellos que lo queremos conservar, que lo queremos hacer circular, hablando de Rodolfo Walsh, lo podemos compartir. ¿Dónde está, Rico? Usted tiene acá el papel con todo lo que escribió. Puedo pasar el original a ustedes para que lo puedan difundir.